en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca, una tarde más para repasar la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que durante esta semana presentará ya la campaña abonos, en principio este próximo miércoles, y de cara a la próxima semana, ya el próximo lunes, en 7 días, comenzará el trabajo físico para los hombres del renovado Elche Club de Fútbol, de Alberto Toril. Así que, bueno, pues una semanita para comenzar ya el trabajo, para los primeros tests antes de comenzar el trabajo puro y duro de pretemporada. Y mientras tanto, hablando de fichajes. Fichajes como los que hemos conocido en los últimos días, durante este fin de semana, y también novedades en cuanto a lo institucional, que tienen que ver con el Instituto Valenciano de Finanzas y con la reclamación, la devolución, es lo que solicita la Unión Europea, de dinero público del que se ha aprovechado el Elche, entre otros equipos. No sé si han podido escuchar antes el informativo nacional, antes de los compañeros de Teleelche Radio Marca, donde anunciaban, entre otros clubes, el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, están metidos también en esa devolución que exige la Unión Europea. Hablaremos de eso y de otros deportes también, con buenas noticias que tienen que ver con el deportistas y deporte ilicitano, y lo hacemos cada día con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un Elche Club de Fútbol, vamos a empezar por lo deportivo, que ha conocido nombres propios durante este fin de semana. Dos nombres propios que repasamos un poco su currículum y que vienen a reforzar el equipo de cara a la próxima campaña. Pues sí, son dos fichajes más después del de Sergio Pellegrín y otro defensa, como es el lateral izquierdo Urzi Iriondo. Fue el segundo fichaje del conjunto franjiverde, en concreto fue una cesión procedente del Athletic Club de Bilbao. Se trata de un jugador de 21 años que nació en Cebeiro y que llega al conjunto franjiverde a préstamo por una temporada. El jugador vasco ingresó a las categorías inferiores del Athletic con 10 años y desde entonces ha escalado categorías hasta llegar al filial, con el que jugó la temporada pasada en segunda división. Y fue además uno de los fijos con 32 partidos y un gol en su cuenta particular. Con su llegada, Toril tiene a dos laterales de izquierdos, Noblejas y Urzi Iriondo, que competirán ambos por la titularidad. Ahí mezcla veteranía y juventud en el lateral zurdo. Y Iriondo. Bueno, son los dos jóvenes, la verdad. Bueno, sí, Noblejas. 21 y 24 años. Sí, bueno, no es demasiado veterano, pero bueno, algo más de experiencia tiene Noblejas. Que el futbolista Iriondo, que llega cedido por el Athletic Club de Bilbao, que viene a sustituir precisamente a un hombre como Alex Martínez, que también llegó cedido la pasada temporada y que ha vuelto a su equipo de origen, al Real Betis Balompié. ¿Y otro fichaje para el centro del campo? Pues el tercer fichaje ha sido el del veterano Albert Dorca, un jugador de 33 años, nacido en Olot, que llega desde el Zaragoza, donde jugó las dos últimas campañas, disputando 74 partidos e incluso siendo capitán. Dorca nació en Olot en el 82, se formó en las categorías inferiores del Barça, llegó a jugar en el segundo filial, en el Barça C. En 2004 firmó por el Palamós en segunda división B y un año después lo pasó al Girona. En el Girona estaba en segunda división B, consiguió subir a segunda y estuvo 5 temporadas en Montilivi. En 2012 se pasó al Racing y un año después al Murcia, y tanto en Santander como en la Condomina tuvo 2 descensos a segunda división B, el primero por la vía deportiva y el segundo por la administrativa. Ahora, después de 2 años siendo un fijo en la Romareda, el veterano centrocampista es el tercer fichaje de Chuti Molina para el conjunto franjiverde. Con la llegada de Dorca, además, el Elche tiene 6 mediocentros en nómina: Dorca, Pelayo, Lolo, Javillor, Anava y Alex Felipe. Una lista que se puede aumentar a 7 si finalmente llega el centrocampista Javi Matilla. Todo apunta a que hay overbooking y que habrá salidas en esta línea del centro del campo. Sí, todo apunta a que pueda haber salidas en el centro del campo. Tanto Dorca como Iriondo están ambos de vacaciones, están de viaje en el extranjero y serán presentados la próxima semana. Recordamos que los jugadores están citados para volver los días 11 y 12 para hacer las pruebas médicas pertinentes antes de comenzar la pretemporada, que todo apunta a que será aquí en Elche, no habrá stage en ningún lugar. Y en cuanto los jugadores vayan incorporándose, se irán produciendo las presentaciones. Bueno, presentaciones, que durante esta semana también va a haber información, ruedas de prensa que ya están previstas. La última hora la acabamos de conocer a través de Twitter, Adrián.

y Hércules. Y es que lo que la Comisión Europea defiende es que ha tomado medidas de ayuda pública concedidas por España a 7 clubes de fútbol profesionales, perdón, que estas medidas les benefician injustamente frente a otros clubes, lo que supone una infracción de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque según establece este organismo, las normas deben cumplir, los fondos públicos deben cumplir normas de competencia leal. Es decir, que un club no puede recibir ayuda pública y aprovecharse de ella y que otro club no la reciba. Quiero decir, si aquí en la Comunidad Valenciana está teniendo una ventaja, ha recibido ayudas el Valencia, el Cules y Elche, por esta norma de tres también debería recibirla el Villarreal para no ir con esa, por poner este ejemplo, para no tener esa desventaja. Lo que pide la Comisión Europea después de esta investigación que le ha llevado 3 años, ¿qué es? Pues que estos clubes devuelvan esa ayuda pública que les ha supuesto esa diferencia con respecto al resto, ese beneficio. En concreto, son al Valencia 6,1 millones de euros, al Hércules y al Elche 3,7 millones de euros. Es decir, que el Elche debería devolver esta cantidad para poder sobreponerse a esta sanción por parte de la Comisión Europea. Bueno, pues ahí está la información sobre esa petición de la Unión Europea de devolver, en este caso, los 3,7 millones al Elche Club de Fútbol. Y también hemos conocido en el día de hoy lo de la oferta de 25 millones, que ahora lo repasaremos. Recordamos que esta tarde, a las 6 de la tarde, en el Ayuntamiento, lo ha anunciado el director del UEFA, Manuel Villeca, habrá una rueda de prensa para hablar sobre esta ordenanza de la Comisión Europea para devolver estos 3,7 millones de euros de Elche. Y nos aclarará más cosas sobre esto y sobre el proceso de venta, que, como bien dices, Eloy, según ha adelantado hoy el diario Valencia Plaza, el UBF podría tener ya decidido a qué oferta decantar la venta de su crédito en el Elche Club de Fútbol, que asciende a más de 14 millones de euros y a un poco más del 54% de las acciones. Recordamos que el UBF anunció que había recibido bastantes ofertas, que solo 4 habían pasado las pruebas de verificación y de acreditación de solvencia, y que de esas 4, por lo que apunta este diario, hay una que sobresale por el resto, y el motivo es claro, porque pone sobre la mesa 25 millones de euros. Según Valencia Plaza, esto procede de un fondo de inversión internacional que cuenta con capital árabe y que ha acreditado de manera firme su solvencia para poder avalar a través de un gran banco internacional estos 25 millones de euros que ofrece. Es decir, que de cara al UBF es una entidad solvente, ha demostrado o está demostrando, ultimando los trámites, que puede llevar a cabo esta operación y que por tanto puede hacerse con ese paquete accionarial del Elche Club de Fútbol. Es una propuesta que al UBF evidentemente le satisface completamente, puesto que le permite recuperar esos 14 millones de euros que en su día avaló al Elche Club de Fútbol y que hoy tiene impagados, y además sobrarían alrededor de 10-11 millones que este grupo inversor invertiría en el Elche Club de Fútbol. Curiosamente coinciden con la deuda que tiene el Elche con Hacienda de cerca de 10 millones de euros, pero bueno, cuesta creer que este grupo inversor, en caso de comprar el paquete accionarial, vaya a ir directamente a esos 10-11 millones de euros sobrantes directamente a Hacienda, cuando es una deuda que el Elche tenía acordado en calendario de pagos, es un dinero que puede venir. Hombre, lo más lógico parece que vayan cumpliendo ese calendario de pagos, no solo con Hacienda, sino con el resto de proveedores a los que se les debe, e incluso me atrevería a decir con el UBF. No creo que lleguen y le planteen los 14 millones de euros para que se los queden, sino que también realizaron un calendario de pago y esperemos que si definitivamente se quedan con el paquete accionarial vayan cumpliendo. Lo único que esta noticia, que bueno, algunos la valoran como buena, otras como no tan buena, en definitiva lo que me hace a mí pensar es, en estos momentos se está confeccionando la plantilla, se están realizando fichajes, en los últimos días hasta 3, con Pellegrín, Iriondo y Albert Dorca. Se ha firmado el entrenador, bueno, se intentó firmar a Lucas Alcaraz, al final no cuajó, y ahora ha venido Alberto Toril. Se firmó al director deportivo. Ahora, si viene esta gente de origen en principio árabe, según la información que tenemos del diario Valencia Plaza, y quiere cambiar todo eso, al final casi se estaría empezando de nuevo de cero. No sabemos si le va a dar continuidad al proyecto actual o si va a cambiarlo todo. La verdad es que es una papeleta, ¿no?, para los que están, en el sentido de, si no se mueven, si no hacen por tener un proyecto de cara a la próxima temporada y esperan a que entre otro, otra cúpula directiva para manejar todo eso, también estarían dejando de realizar sus funciones. si lo realizan parece que no se han esperado a que entre los demás para que hagan su trabajo. La verdad es que la papeleta no es fácil, ¿no? Yo en cierta manera veo bien que se estén moviendo y que estén realizando una plantilla de cara a la próxima temporada y no esperar a cuándo y quién va a venir. Si el que viene no le interesa lo que se ha realizado, pues supongo que lo echará atrás. Ya veremos, porque claro, la gente que tiene contrato supongo que habrá que pagarle si los quieren echar, o a lo mejor vienen con la intención de darle continuidad y dar tres o cuatro toques más a la plantilla, ¿no? No sé si cambio de entrenador o no, o firmar a tres o cuatro jugadores de algo más de caché económico a los que el Elche hoy por hoy no podría llegar. Podría pasar como la temporada, el verano pasado, justo por estas fechas, recordamos que llegó a Giggs, trajo consigo a un director, director deportivo, a Javier Cabello. Esta persona pues tenía su staff técnico, hizo sus fichajes, recuerdo fichajes como Alberto Perea. Él fue el que también trajo a Nono, aunque al final no sé qué se quedó. Alex Felipe, así es. Cuando entró la gestora y Anguix se fue, la gestora puso a Ramón Planes. Uh-huh. Ramón Planes decidió pues que jugadores como Alberto como Pedro Astray, este chico que vino del Getafe, no se quedaran, trajo sus propios fichajes, es decir, algo similar. Pero bueno, hay que esperar acontecimientos. Se espera que el IVF, imagino que esta tarde en esa rueda de prensa en la que parece que comparecerá Manuel Illueca, aclare datos sobre esta oferta, porque según dice el diario Valencia Plaza, este grupo inversor está superando los últimos detalles en este examen que hace la empresa intermediaria BDO para comprobar su solvencia y si sus intenciones son serias o no, porque recordemos que el IVF no solo pedía que el fondo inversor o el interesado demostrase solvencia, sino que también tuviera un proyecto deportivo para el Elche Club de Fútbol para asegurar su viabilidad. Entonces también deben ser elementos a tener en cuenta en este estudio. En caso de que esto prospere, bueno, pues la papeleta la tendrá el actual Consejo de Administración del Elche, que preside Diego García, porque deberá ser el que facilite, digamos, un poco esa transición, o bien llegando a un acuerdo con este nuevo grupo inversor que tendría la mayoría accionarial, o bien dejando sitio para que entrasen completamente otros dirigentes. Bueno, pues información, aún nos queda que repasar. Una pausita y seguimos aquí en Teleelche Radio Marca. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Serki. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Serki. En Elche, Petrer y en serki.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Este verano quítate las prisas. Quítate el estrés. Quítate el trabajo. Quítate ropa. Pero sobre todo, quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas. Desde 690 euros. DrSoler.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. E-Máquina, si tú eres todo un profesional y en Ferroquey La Llave queremos celebrarlo. Tenemos toda la potencia de Volt esperándote en nuestra jornada de puertas abiertas el próximo 7 de julio en Ferroquey La Llave. Las reglas del juego han cambiado con las nuevas herramientas sin cables. ¿Quieres probarlas y llevártelas con un 20% de descuento? Te esperamos con la máxima energía el jueves 7 de julio con la maquinaria de Volt en Ferroquey La Llave, calle Concepción Arenal 165, Elche. Síguenos en Facebook. ¿Te has quedado sin coche? ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿A cuánto está la sandía? A 2 euros. Mejor me llevo un Volvo. Todo te parecerá caro, porque ahora puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas, con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros y última cuota de 9.282,87 euros. TAE 5.06%, financiación con Cetelema hasta el 30 de junio. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Elche en punta. Vamos avanzando, llegando poco a poco al final del programa de hoy, pero seguimos repasando información que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol. En concreto, ya decimos que este miércoles en principio se presentará la campaña Abonos, una campaña Abonos que además va a venir marcada por esas obras que va a realizar en el Estadio Martínez Valero, el Elche Club de Fútbol. Recordamos que van a poner de nuevo las vallas que van a separar la zona de tribuna de fondos y también de preferencia, esas vallas que delimitaban la posición de cada uno de los carnets, ya que, bueno, pues hasta este, en los años en primera división, pues lógicamente el estadio estaba prácticamente lleno y no había mucha opción de cambiarse de sitio, pero este último año en segunda, pues la gente que se había sacado abonos de cualquier zona podía sentarse donde quisiera y estuviera libre, que gran parte del estadio estaba libre. Para evitar todo eso y que la gente se compre un abono de fondo o curva y se vaya a tribuna o preferencia, van a delimitar de nuevo con vallas y personal de seguridad esas zonas para que cada uno esté en su sitio. Esas vallas aún no se han colocado, pero lo digo porque quizás mucha gente estaría pensando que después de lo vivido este año podría haber hecho ese plan. Pues ese plan al parecer el Elche también lo contempla y no va a dejar que eso sea así. Y también se va a llevar a cabo una renumeración de los asientos del estadio. Eso quiere decir que van a cambiar digamos la denominación de cada localidad. Pero bueno, que no se preocupen los abonados que quieran mantener su sitio, porque cambia el número, no la ubicación. Eso tienen que, cuando se abra la campaña de abonos, tienen que especificarlo cuando vayan a renovarse su abono y simplemente cambia el número, no su sitio. Es decir, quien tenga su asiento en la fila 8, asiento 20 de fondo norte, lo va a seguir teniendo, solo que con un... A lo mejor es fila 8, asiento 37, pero será el mismo sitio. Exacto. Bueno, que lo puede renovar, pero seguramente tendrá otro nombre y apellidos. Y también hablamos de partidos de pretemporada. Ya hay algunos confirmados esta pretemporada, como decimos. Todo tiene que seguir su curso. Este lunes comienzan las pruebas físicas y a raíz de eso la pretemporada, y ya tienen que ir cerrando partidos. Algunos de ellos de rivales contra rivales de la misma categoría, de segunda división. Lunes y martes, como dices Eloy, pruebas físicas antes de la pretemporada para determinar cómo llegan los jugadores, a ver si alguno llega si se nota que alguno ha disfrutado más de verano que otros en estas y no fechas han cumplido con los deberes, ¿no? Así es. Y ya hay al menos 3 partidos confirmados de forma oficial. El primero será el 30 de julio a las 6 de la tarde contra el Cartagena, rival de segunda B, en un lugar muy conocido por el Elche Club de Fútbol, Pinatar Arena. El siguiente confirmado será también el 3 de agosto contra el Alcoyano en el Collao, el Trofeo Ciudad de Alcoy. Un partido que además servirá como presentación para el rival de la provincia, que además juega en segunda división B. Y último que está confirmado oficialmente hasta ahora es el que se jugará también en Pinatar Arena contra UCAM Murcia el día 6 de agosto. Un UCAM Murcia que, recordemos, será rival de este año del conjunto franjiverde en segunda división y que además es el equipo al que se ha marchado el defensa ex franjiverde Hugo Álvarez, que ha jugado esta temporada aquí en el Martínez Valero. Jugó poquito porque tuvo una grave lesión a mitad de temporada que le mantuvo apartado del equipo, pero bueno, al no robar contrato, ha encontrado acomodo en el equipo universitario murciano. Donde jugó este año Nono, ahí estuvo Nono, además siendo un hombre importante. Recordamos, el 30 de julio en Pineda Arena a las 6 contra Cartagena, el día 3 de agosto en Alcoy contra el Alcoyano y el día 6 de agosto de nuevo en Pineda Arena contra UCAM Murcia. Ese es el calendario, por ahora se conoce, luego ya seguiremos conociendo. Tendrá lugar seguramente también el típico partido de verano frente al Santa Pola, el que no falla ningún verano, y poco a poco iremos conociendo esas fechas. Bueno, más que frente al Santa Pola, en Santa Pola. Bueno, sí, en Santa Pola, efectivamente. Hace dos o tres años que no. Sí, es verdad. El último año fue el Eldense, creo recordar. El año pasado fue el Eldense, anterior, sí. Y con Santa Pola la última vez que en Santa Pola, en el Manolo Maciá, pero sí, frente a un rival de algo más de entidad que el conjunto Santa Polero. Bueno, eso en cuanto al Elche Club de Fútbol. Tenemos que seguir avanzando en cuanto a la información porque tenemos temas polideportivos, alguno que otro, y muy buenos también. En Fútbol Sala hablamos en clave franjiverde porque es que parece confirmado casi al 100% que los dos equipos franjiverdes, masculino como femenino, van a jugar en segunda división. En cuanto al masculino, el que era Elche Vulcanizados Alberola, va a jugar en segunda división después de que Jumilla haya solventado prácticamente sus problemas económicos y haya podido inscribirse en segunda división B. Así que, salvo giro imprevisto de última hora, el Elche competirá en segunda división. Lo mismo va a ocurrir con el femenino. Parece que el club ha conseguido cuadrar las cuentas y van a competir también en segunda división. Una categoría en la que va a coincidir con el Joventut de Elche y se está a la espera de si el Carrús confirma su inscripción también en la categoría de plata. Se daría algo histórico con tres equipos de Elche en la segunda división de fútbol sala femenino. Y no salimos de fútbol sala porque este fin de semana una ilicitana participó en esa victoria de la selección española sub-17 en el torneo de Portugal con la roja. Y fue Idoia Martínez, fue una de las jugadoras que estuvo en esta selección sub-17, que debuta además en competición oficial, la primera vez que se juega en esta categoría en fútbol sala femenino, y además lo hicieron con victoria en este torneo internacional de Portugal. Pasamos ahora a hablar de Silvia Soler, también con muy buenas noticias para la tenista ilicitana. Así es, porque la tenista de Elche, Silvia Soler Espinosa, que tiene 28 años, ha conseguido su primer título oficial desde 2011 y lo hizo el pasado sábado en el ITF 50.000 de Roma, en un torneo en el que ganó en la final a su compatriota Laura Pois en un partido eterno. 2 horas y media, tuvo que ganar en 3 sets, perdió el primero 2-6 y remontó en los siguientes con 6-4 y 7-5. Es el primer título de Silvia Soler, como decimos, desde 2011, desde que se impusiese en el ITF 100.000 de Sofía, y además el quinto total en su carrera. El primero lo ganó en 2007 en Portugal, el segundo en 2009 en Madrid, el tercero en 2010 en Guecho, el cuarto, como hemos dicho, en Bulgaria, y este quinto en Roma. Con este triunfo, Silvia Soler asciende al puesto 130 del ranking mundial y lucha por volver al top 100 a final de año, algo que tiene en su mano si continúa con esta racha de resultados y que imaginamos será uno de sus objetivos después de no estar hace mucho a punto de rozar el top 50, quedándose en el puesto 54. Pasamos a hablar también de información sobre balonmano. Porque tenemos en Elche a dos campeonas del mundo con la selección española femenina universitaria. Son África Sempere, que ha fichado por el Atlético Guardés, jugó en el Mustang hasta no hace mucho y ha estado en Noruega hasta hace unos meses, y Ana Vicente, que sí que juega actualmente en el Elche Mustang. Estas dos jugadoras han formado parte de la selección española universitaria que ha conseguido el Campeonato del Mundo Universitario tras ganar por 20-14 a Rumanía en la final que se jugó en Antequera. El combinado nacional estuvo dirigido desde el banquillo por el eldense Ángel Sandoval y el petrerense José Ignacio Prades, que hasta hace poquitos meses fue técnico del Elche Mustang. Es verdad. Y hoy vamos a hablar también de un fichaje del Elche Club de Fútbol Femenino. Un fichaje de altura del conjunto franjiverde que va a militar una temporada más en segunda división. Se trata de Marta Zaragoza, jugadora de 21 años que llega al Elche procedente del Real Club Deportivo Español. Es natural de Barcelona y juega de extremo. Entre sus principales características destaca la técnica y la velocidad, y tiene mucha capacidad de desborde. También destaca por el buen manejo del balón y la visión de juego, y además es una jugadora bastante solidaria en tareas defensivas. Un refuerzo muy importante para el conjunto que este año ya no dirige Quique Cano, sino Jorge Fernández, que militará otra temporada más en la categoría de plata del fútbol español. Ahí está la información de polideportiva. También te recuerdo que a partir hemos cambiado el horario de verano aquí en Teleelche en Radio Marca, y a partir de las 4 de la tarde vas a poder seguir en directo el Tour de Francia. Comienza intermedio con nuestro compañero Paco García Caridad y conectaremos con Radio Marca Nacional para que te enteres de esta competición de ciclismo. Hacemos una pequeña pausa y, a modo de resumen, ponemos de nuevo en mesa, encima de la mesa, los titulares y cerramos el Elche en Punta de hoy.

El lugar. El lugar en la primera plantilla son los futbolistas que vienen de abajo, ¿no? Tanto Anava, que llega desde el Alcoyano, donde ha estado cedido durante esta temporada, Javi Llor, y sobre todo también Alex Felipe, ¿no? Que no ha sido utilizado durante prácticamente toda la campaña. Y estos tres futbolistas, hoy en día, veremos si comienza la pretemporada. Si la comienzan, tendrá que luchar por ganarse un puesto en la primera plantilla. Y si no, pues podrían salir bien traspasados o bien cedidos alguno de estos futbolistas, como ya hizo Anava, como decimos, la pasada temporada. Uno de los que sigue la línea de estos, pero sí parece que podría ganarse un puesto con mayor autoridad, es Liberto, que realizó muy buena campaña en el Ilicitano las pasadas temporadas. Tuvo también alguna mínima oportunidad en el primer equipo e incluso llegó a marcar gol en la Copa del Rey, y luego en el Alcoyano ha sido un hombre importante en la segunda vuelta, con lo que todo hace indicar que este futbolista de banda podría tener su lugar, si así lo considera Alberto Toril, durante esta campaña y formar parte del primer equipo y quedarse este año en segunda división. Sí, ya contó para Baraja en ese extremo izquierdo. Destacaba de él que era un jugador muy rápido, muy, muy descarado, con mucho desborde. Lo demostró contra el Almería, donde muy parecido, muy similar a Alex Moreno, del estilo de Alex Moreno, más o menos, ¿no? Sí, un jugador pequeñito, habilidoso, rápido, que la verdad que tiene mucha velocidad al balón en los pies, y sobre todo que tiene gol. Ya salió en el filial cuando debutó de la mano de Vicente Mir, que en pocas semanas anotó 4 o 5 goles. El año pasado, pues en pretemporada, también hizo una buena actuación. Eso le valió que Baraja le diese una primera oportunidad, pero luego, ante la falta de minutos, el club decidió, para mi juicio, a buen criterio, que saliese cedido al Alcoyano, donde, como dices, ha hecho una buena temporada, ha sido titular en casi todos los partidos y ha marcado, creo que, 5 goles. No está nada mal. Por cierto, hablando de fichajes, el de Albert Dorca, he leído en las redes sociales muchas críticas sobre el fichaje de Albert Dorca. Supongo que por la edad, también sumada a la de Sergio Pellegrín, que están haciendo fichajes bastante veteranos. Hombre, Iriondo no lo es, porque es un chaval joven que viene de la cantera del Bilbao Athletic. Y también he leído muchos comentarios también, incluso que llegaron de Zaragoza, como: menudo peso nos hemos quitado encima, menudo hombre habéis recibido allí en Elche. Y bueno, me recuerda mucho a fichajes como, por ejemplo, el de Damián Suárez, ¿no? Que desde Gijón decía: madre mía, os habéis llevado allí a un futbolista que no valía. Es que hay futbolistas, sí, futbolistas que en un equipo no han funcionado y luego en otros puede que funcionen, claro, no se sabe, ver, ¿no? Mira, tenemos el ejemplo de Lolo. De Lolo vino a Zaragoza también, por ejemplo, una temporada en blanco. Y aquí en el Elche, no ha sido la figura del Elche, pero ha tenido una buena temporada. Ha sido el pulmón, ¿eh? Ha sido el caso de Lorca es bien diferente, porque sí que ha jugado más de 30 partidos este año allí. Ha sido capitán y ha tenido su peso. ¿Qué pasa? Yo aquí entiendo que el Zaragoza viene de una temporada que, aunque ha sido buena, ha acabado de forma muy dolorosa. Entonces, jugadores como Ángel, como Manu Herrera, como Dorca, como... Manu Herrera, Ángel, que siguen sonando para el conjunto franjiverde, claro, para volver. Jugadores han salido muy perjudicados, y sobre todo por ese último partido contra Llagostera, que cayeron 6-2. Entonces, yo lo pongo en contexto y entiendo que esas críticas que llegan son de ahí. A eso hay que sumar que es cierto que el jugador tiene 33 años, pero yo creo que en segunda división un jugador de ese tipo puede venir muy bien al conjunto franjiverde. Ya veremos, todo dependerá de cómo se lo tome, la confianza que le dé el míster, y bueno, también un poquito, pues, la suerte de las temporadas. No todas las temporadas son iguales para los futbolistas. Nosotros vamos a poner el punto de final aquí, recordándote dos cosas: que a las 4 conectamos con Radio Marca a nivel nacional para llevarte toda la información del Tour de Francia, y que a las 6 estaremos en la rueda de prensa de Manuel Illueca para contarte todos los detalles. Los haremos a través de nuestro portal multimedia, teleelch.es. En cuanto finalice esa rueda de prensa, nos pondremos manos a la obra para llevarte toda la información a través de nuestra página web y también de nuestras redes sociales, y lógicamente mañana contaremos toda esa información aquí en Elche en Punta a partir de la 1:15. Un servidor y nuestro compañero Adrián Egea. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más, y esta tarde, redes sociales y nuestra página web para llevarte la información de esa rueda de prensa de Manuel Illueca. Lo dejamos aquí, nos vamos, y después a las 4, el Tour. Buenas tardes. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con Cetelem hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche, y carretera de Ocaña 4042, Alicante.